Intendente de Rancul, Hernán Viano. Hernán Pablo, acá de Kermés hoy. ¿Cómo te va? Buenos días, Pablo. Un gusto saludarte a vos, a todo tu equipo y a todos los oyentes de Radio Kermés. Un gusto. Bueno, Hernán, queríamos charlar con vos. Sos uno de los intendentes que ha aparecido pidiéndole públicamente a legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo, que se pongan de acuerdo rápidamente y aprueben esta ley de aporte solidario. Bueno, que no sé si leíste o escuchaste algo. Ayer el gobernador Sergio Cilioto medio como modificó y pidió que dentro del pedido de ampliación del presupuesto se incluya parte de la ley de aporte solidario. Bueno, ¿qué me podés contar? ¿Qué me podés decir de esto? A ver. Sí, es así, ayer trascendió lo que informó el gobernador, que ahora lo que sería lo que va a incluir el RAFE, el aporte que va a incidir en el RAFE, este aporte extraordinario, va a ir incluido en la ampliación del presupuesto. Sí. Con respecto a lo que no se había tratado, el pedido mío era que entre ambas partes se pongan de acuerdo para buscar una solución. Nosotros tenemos representatividad con la gente y tenemos que buscar una solución porque eso afectaba no solamente a acá en Rancul, que lo que uno está para defender a los vecinos de Rancul, sino a toda la provincia de La Pampa. Con respecto a eso, trascendió, porque yo no lo he hablado con los diputados, se habían puesto de acuerdo con el señor gobernador, los jefes de bloque, que más habían limado algunos puntos y habían llegado de acuerdo. El problema estaba en la ley, de tratarlo como general y como especial. No estaban en desacuerdo en aprobar o no el punto del aporte extraordinario, sino cómo se trataba, como ley general o como ley especial. Y ahí nunca se pudo llegar a buen puerto. Esperemos que de alguna u otra manera se pueda solucionar, porque ya está la gente en el medio y es lo que necesitamos en el caso de Rancul. Son 164 familias que se ven afectadas por este aporte que llega a través de la tarjeta alimentaria, que es el RAFE. Claro, esto lo deberían cobrar hoy, justo, 20. El 20, exactamente el 20, así va alrededor de 18 millones, son lo más o menos, para poner un valor al aporte este que entraría a Rancul, de tarjetas de este RAFE. Y bueno, como siempre digo, ojalá que los que tenemos representatividad poder ponernos de acuerdo para dar soluciones, que es para lo que estamos cumpliendo en la función pública. Claro. Y por lo que decís ahora, te estoy escuchando, y por lo que ha trascendido, vos decís que lo que trababa todo era si era ley especial o una ley general. Por lo que ha trascendido, por información, nunca, es más, se supo que hubo una reunión con el Sí. gobernador de los distintos bloques y bueno, ahí hubo unos puntos que se pudieron acordar y yo lo que tengo entendido es que no se aprobaba porque uno quería por una ley especial y el otro por una ley general. Claro. Yo creo que el punto se va a terminar aprobando. Ahora va a enviar el gobernador una ley a la Cámara y yo creo que se va a terminar solucionando por Claro. el incremento del presupuesto. Claro, sí. Además porque, bueno, ahora quedó claro que se trata de una ley general si se amplía el presupuesto. Ahora se dará una ley Claro. general con mayoría simple, Claro, está bien. la aprobación, exactamente. Bien. Hernán, ¿y cómo está la localidad? Aprovecho y te pregunto, a ver cómo llevas la gestión. Y este es el segundo mandato nuestro, la segunda gestión. Y bueno, nos tocó la primera con una pandemia, bueno, ahora una situación compleja, pero bueno, nunca. A pesar de eso, con todo el equipo que tenemos, dejamos de gestionar, de trabajar, de tratar de aportar nuestro granito de arena para que Rancul esté cada vez mejor. Sabemos de la situación difícil que se atraviesa. Rancul no está exento ni de la provincia ni de toda la Argentina, pero a pesar de eso, se sigue trabajando, se sigue gestionando. Estamos con construcción de viviendas. Tenemos 20 viviendas del programa Casa Propia pronto de entregar, terminando 25 viviendas en Casa 3. Estamos con trabajo en caminos vecinales, con reparación de la plaza central, colocación de luminarias LED, casi llegando al 100% de la localidad. Como te digo, incorporación del parque automotor, siempre tratar de ir comprando y manteniéndolo. Como te dije recién, a pesar de la situación, de lo complejo que está todo, nunca dejamos de gestionar y dar ese aporte para la localidad. Claro. ¿Y cómo está el tema de ocupación de gente? ¿Hay demanda de empleo ahí en la localidad? ¿Cómo están tratando de hacer ustedes con eso? La demanda estuvo siempre, lo que es empleo. Hoy vemos por ahí más demanda las cuestiones de servicios, de alquileres principalmente, o alguna parte de alimentos, que viene de continuado, pudo haber incrementado un poco ahora. Lo que es laboral acá, bueno, o se depende mucho de lo que es la actividad agropecuaria, o sino también el sector público, que también acapara a la mayoría de los vecinos, donde están en la localidad. Pero la demanda, bueno, estuvo siempre, pudo haberse incrementado, pero desde que estamos en el municipio siempre tuvimos esa demanda con respecto a lo laboral. Claro. Y recién mencionabas que están construyendo alguna casa social. ¿Y el tema del déficit habitacional, cómo está, Rancul? Es importante acá el déficit habitacional. Debemos tener alrededor de 200 inscriptos, número importante. Ya habíamos construido 8 viviendas, ya entregadas a vecinos de la localidad. Como te dije, hay 20 que estamos a nada de entregarlas, y 25 que le faltan 2 o 3 meses para terminarla, y más 2 de servicio destinado a la seguridad. Eso hace 55 viviendas que vamos a estar entregando en total en esta gestión, y calculo que alguna más vamos a tener en estos años que nos quedan. Claro. ¿Y el municipio, económicamente, cómo está? ¿De la recaudación, les alcanza? Acá la principal es la coparticipación, por supuesto. Las tasas no inciden tanto, son alrededor del 30%, número bajo para la localidad, y el ingreso mayor genuino que tiene el municipio a través de las guías de cereal y guías de hacienda. Cuando son época de cosecha, se saca más guía, por supuesto, de parte de los productores, o de hacienda, como te dije, y eso hace un incremento importante para la localidad. Pero principalmente nos hacemos sustento o el desarrollo a través de la coparticipación. Claro. ¿Y están ajustados o no? ¿Tuviste que hacer algún ajuste o no? Venimos ahí cuidando el manguito, como se dice, analizando todos los pasos que hacemos, cada cosa que vamos a planificar y a trabajar, y en base a eso vamos desarrollándolo, porque sabemos que hay que cuidar más que nada la cuestión económica, y en ese sentido estamos trabajando. Claro, sí. Estaba pensando que depende mucho del campo, por lo que decís, la localidad. ¿Cómo está el tema del clima? Porque, bueno, hay una sequía importante en último tiempo. ¿Está afectando eso? Está afectando, hay una sequía importante. Bueno, ayer garubó un poco, ahora está nublado, feo, pero no es la lluvia que pretendemos. Sí está cayendo, está chispeando, como se dice, está garubando. Pero no nada importante, que hace falta en Rancul y toda la zona un agua importante, porque el sector agropecuario incide en la localidad, como te dije, a través de las guías, y eso es más que importante para el municipio y para toda la comuna. Claro. Así que esperemos que en los próximos días, bueno, hoy está en la situación, como te dije, garugando, pero necesitamos un agua grande para que empiece el campo a funcionar. Claro. Hernán, bueno, vos sos de Juntos por el Cambio, sos del PRO, decís que ya llevas 2 periodos, terminaste uno, el segundo periodo. ¿Cómo es tu relación con el gobierno provincial? No, excelente, desde el día 1 con el gobierno de Sergio Cilioto, con los ministros, muchos ya están continuando de la anterior gestión, así no puedo decir nada, asuntos municipales, igual que los llantos, ¿no? Bueno, ahora está Pascual, el ministro Horacio de Nápoli, Diego Álvarez, bueno, no me quiero olvidar ninguno, de todo el equipo de trabajo del gobernador, de la parte de obras públicas también, así que todo, de siempre, más allá de que estemos en distintos partidos, siempre entendimos que la prioridad de la gente, y en eso trabajamos, y con respeto, siempre yendo de frente, nos hemos podido relacionar bien, y no puedo decir más que nada que agradecer, porque siempre nos han acompañado. Claro. Bien, y volviendo al tema del inicio, me imagino que esperarás ahora, a partir de esta modificación y este nuevo proyecto, que se apruebe. Yo creo que se va a terminar aprobando, lo van a analizarán, pero bueno, como te dije, va a ser por mayoría simple, por lo que estuve leyendo los diarios, y ha trascendido, y creo que se van a poner de acuerdo. Lo disputan por lo que tenía entendido yo era no la aprobación del proyecto, sino que o se aprobaba por ley general o por una ley especial. Ahí estaba la traba, y en ese sentido creo que ahora va a llegar a un buen puerto, que es lo que queremos todos acá en Rancul y bueno, en la provincia de La Pampa también. Claro, bien. Bien, Hernán, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir. Si no, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. No, Pablo, pues gracias a vos. Estamos a disposición en cualquier momento. Estamos para lo que necesiten. Así que muchísimas gracias a ustedes. Saludar a toda tu audiencia. Bueno, que tengas buen día, Hernán. Gracias. Buenos días. Gracias. Pasaba Hernán Viano, el intendente de Rancul, por la mañana kermesera. Ahora son 8:27. En el canto de la sola.